así son las horas del diurno. Ah, así son las horas del diurno. Ya. Dejemos abierto para que se ventile un poco, ¿cierto? Ya. Hoy día vamos a tener la última clase, ¿cierto? Nos queda volver. Estamos ahora viendo todo lo que es un proceso de reestructuración corporativa, que básicamente es fusión, división y transformación de sociedades. Es una función importante, básicamente porque ustedes deben manejar o deben utilizar estas herramientas como una buena manera de asesorar jurídicamente a la persona. Porque muchas veces utilizan estas figuras para dar una mayor eficacia jurídica, evitar y ahorrarse los impuestos, ahorrarse los problemas, arrancarse de esta demanda judicial, o cualquier cosa que hagan, ustedes siempre tienen que tener presente estas normas para dar, digamos, algún tipo de solución corporativa a algún cliente. Por tanto, acá, ustedes deben aprovechar esta parte, con esto ustedes van a ganar mucho de la acá, ganan plata. ¿Ya? Aquí es donde estamos los morales, ¿cierto? Porque básicamente un proceso de fusión depende de la objetividad, ¿eh? Pero se cobra más. ¿Ah? Casi que con un par de fusiones o divisiones al año se quiere que sea bien. ¿Ah? Y para que caiga uno, ustedes tienen que saber para qué se utiliza. Para llegar un cliente y más interés. ¿Qué es lo que hay que proponer, digamos, a la persona? ¿Que el cliente no vaya a su oficina o puede ser? ¿Que el contador, que se libre y ahora sea una solución? Muy raro, pero ustedes de acuerdo a los antecedentes que presentan, el problema que están planteando, y ustedes tienen que identificar, digamos, y ofrecer, digamos, a ustedes que está presentando. En tal sentido, vimos la clase pasada lo que significaba fusionar, ¿cierto? Que básicamente, como su nombre indica, es juntar, ¿cierto?, dos o más patrimonios, ¿cierto?, en una sola compañía, ¿cierto? Y ahí vimos que podían existir dos tipos de fusión, que son la fusión por creación, ¿cierto?, que ocurre cuando dos o más personas jurídicas crean una nueva. Los tres, cuando empezamos con sociedades, nos juntamos y sale nuevas, con RUT, etcétera, pero con el patrimonio de las tres, ¿cierto? Y ahí sale una nueva compañía que tiene que hacer un servicio de actividad, etc. También está la fusión por incorporación, en donde ahí no se crea una nueva compañía, sino que una ya existente, ¿cierto?, absorbe a otra que puede ser un servicio ahí. Es básicamente como pacto, ¿verdad? En esto se llama hacer política. En cuanto a los efectos de fondo, son prácticamente los mismos en una y otra sociedad, pero en cuanto a la forma, ¿por qué? Porque en la fusión por creación, ambas sociedades, o las tres o cuatro, las cinco sociedades que se estén fusionando, tienen que acordar fusionar, ¿cierto? Si es una sociedad anónima, tiene una junta, y ambas tienen que acordar los estatutos de la nueva sociedad que están creando, etcétera. En cambio, cuando estamos frente a una fusión por incorporación, la sociedad que va a absorber a otra, ¿qué es lo que hace? Una modificación de estatuto, donde aumenta su capital, y ese capital lo paga mediante la absorción con un instrumento o la adquisición del patrimonio de la sociedad que está absorbiendo. Existe algo u otra fusión que no la vimos en la clase pasada, pero a mí me interesa que ustedes la tengan presente. ¿Cierto? Porque no se la voy a preguntar, pero sí, bueno, que la tengan presente. Que se denomina fusión impropia. Las fusiones por creación y por incorporación son fusiones impropias, porque impropias y están reguladas de revés. En la ley 1546. Pero también se le va a presentar, ¿cierto? La alternativa o la posibilidad de hacer una fusión impropia que no está regulada en la ley como fusión, ¿cierto? Y que es la denominada fusión impropia o fusión por compra. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando una sociedad anónima, ¿cierto? U otra, ustedes saben, ¿cierto? Que saben que las sociedades anónimas tienen que tener dos o más accionistas, ¿cierto? No definen uno solo. Y dentro de las causales de disolución que vimos, ¿cierto? De la sociedad anónima en el artículo 103, 102, está justamente la reunión en una sola mano de las acciones de la sociedad por un periodo interrumpido de 10 días. Por ese hecho, por el hecho de que alguien adquiera el 100% de las acciones de una sociedad anónima y por tanto tenga un solo accionista, por ese periodo de 10 días tenido, la sociedad, ¿cierto?, pasa a la disolución de abajo y la que compró el 100% de las acciones pasa a absorberla. Pero se hace por un producto de la compra. Es algo que no está regulado en la ley, pero mediante una fusión tributaria, ¿cierto? El servicio entiende que hay una fusión de construcción de patrimonio en cada sociedad. Eso básicamente es para decir que no es el centro. Se le va a poder presentar aquí la oportunidad. Es más fácil. Es más práctica y tiene algunos beneficios que en alguna oportunidad se los puede contar cuando vayan a mi oficina y a por el software, va a ayudar con esto en la primera función y les voy a decir, claro, esto es un problema. Si hay otro, pues el momento es un centro para mí y el 10% para mí. No, gracias. Uno tiene que colaborar y ayudar, digamos, a sus compañeros. Ahora, entonces, la división para rebasar. La división, estábamos hablando de la fusión, la división es lo mismo, es como el efecto adverso o es al revés de lo que ocurre en una fusión. En vez de juntarse, nos dividimos. Y acá, en vez de haber un aumento de capital, hay una disminución de capital. ¿Cierto? Se saca parte del capital con el correspondiente patrimonio que se le asigna y se asigna a una o varias de sociedades que surgen en virtud de lo que es la división. Está regulado, ¿cierto? En el artículo 94 de la ley de sociedades anónimas, que dice que la división es la distribución de su patrimonio entre sí y una o más sociedades anónimas que se constituyen al efecto. Lo que hay que tener cuidado acá es que se viene una norma que se aplica o está regulada en sociedades anónimas, como dijiste la clase pasada, también se aplica a otro tipo de sociedades, como las sociedades con responsabilidad limitada, etcétera. ¿Por qué? Porque en principio de la autonomía de la voluntad se ha entendido de que, si bien división, difusión, etcétera, está regulado en materia de sociedades anónimas, también se puede aplicar para otro tipo de sociedades. Por tanto, una sociedad con responsabilidad limitada, porque sí la puedo dividir, ¿ya? O una sociedad anónima la puedo dividir y las sociedades que resulten de esa división, que puedo, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, decidir que tenga la calidad jurídica de una sociedad con responsabilidad. Es decir, no necesariamente yo divido una SA y sale una SA. Ahí es donde yo también tengo más lo que estoy planificando corporativamente. ¿Ya? ¿Qué se requiere para dividir? Una junta extraordinaria de accionistas en que se acuerde la disminución del capital, ¿cierto?, de la sociedad. Por ejemplo, un capital de 100 millones y yo quiero asignar a la nueva sociedad que estoy sacándole el pedacito para crear otra, le voy a asignar 20 millones de ese capital. Por tanto, de disminuir el capital de 100, no sé. Y la otra se crea y su capital va a ser esos 20 millones que estén asignando, digamos, de la nueva compañía. Adicionalmente, se requiere la aprobación de los estatutos de la nueva o nuevas sociedades que estoy creando por la división. Porque a partir de mí, puedo dividirme en una más, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en las que yo quiera. ¿Verdad? Bueno, y en los que, entre comillas, me alcance. ¿cierto? Y en el acuerdo de división, los accionistas tienen que acordar los nuevos estatutos que van a tener los accionistas resultando de la división. Entonces ahí nosotros vamos a señalar, ya nos dividimos y nos ponemos en calidad, después, cláusula segunda, tercera, cuarta, estatutos de la NIMCO, que le ponen nombre, responsabilidad, capital, de este, de ese acuerdo, de sus antecedentes. Y incluso me mandan un nuevo y ahí va. Corre el nombre, por favor, antes de salir. Se debe proporcionar los clientes. Paso. Y tener presente que de repente puede pasar de que ustedes digan, oye, vamos a hacer una división, perfecto, extraordinario. Siempre antes de hacer una división, ustedes tienen que medir los brazos de la compañía que la han dividido. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que disminuir el capital. Sacar su capital, sacar patrimonio y asignárselo a una nueva compañía. Y el Servicio de Impuestos Internos ha dicho de que si la sociedad, según sus balances, tiene patrimonio negativo, pérdida, acumulada, no tiene algo positivo, no la pueden dividir, porque no tienen que asignar la alarma que está naciendo. ¿Ya? Pues ustedes siempre tengan presente que para poder dividir una sociedad, esta sociedad tiene que tener patrimonio positivo. Capital, obviamente, siempre hay un capital numérico. Pero eso no significa que el patrimonio, ¿cierto?, sea correlativo a lo que es el capital, porque la sociedad le puede ver tan mal que incluso se comió el capital, ¿cierto?, en su operatividad. Entonces, si ustedes digan, oye, ¿cómo andamos de patrimonio? Estamos bien. Ah, ya. Porque les puede pasar que tenga patrimonio negativo. Ahora, no es para alarmarse, porque eso tiene solución, dependiendo, digamos, de cuánto sea la negatividad de ese patrimonio, porque pueden tener una pérdida de 2 millones, menos 2. ¿Y ustedes cómo lo arreglan? Antes de dividir, hacen un aumento de capital. Oye, tengo el capital en unos 5 millones para cambiar ese patrimonio negativo positivo y desde ahí dividimos, perfecto. ¿Se puede hacer? Se puede. ¿Qué es lo que tendrían que hacer para poder hacer la división? ¿Ya? Eso es un dato que me está llevando mucho. Me tiene que estar en las prácticas y en las canas como que salen. ¿Sí? Ya. El aumento de capital también se viene a hacer una pregunta extraordinaria. Lo que pasa es que tú acá no haces un aumento de capital. Pues no, en el caso de que el patrimonio esté en negativos, si quiero aumentar el capital, ¿tú puedes hacer en la misma junta? Sí, me parece. Me creo que la idea ha sido bastante separado, pero está muy vivo, pero claramente uno hace por escritura separada para que no se vea tan feo y no espere un poquito, un par de meses, como para que no se vea tan así como que estoy aumentando la curva. Ya, porque esto es lo que ustedes están haciendo detrás. Que le pueden decir, oye, esto es abusivo, pero está disfrutando de haber propuesto, lo está diciendo para asignar una cuestión en otra sociedad, para evadir el derecho de una comunidad con la compañía, pagos, qué sé yo, y está ahí dentro, si ustedes tienen la misma actitud o no, tienen que hacer ahí un par de cosas, ¿ya? Pero bien, no es una cosa. Y básicamente ahí está regulado, acuérdense del quórum, siempre es importante el quórum, no el quórum con esa colonia que cubre el papá. Ya, el quórum es importante ¿para qué? Para tomar el acuerdo, porque si ustedes acuerdan, las sociedades de capital, las decisiones se toman por mayorías, ¿no? Mayoría manda, no unanimidad como ocurre en las sociedades de personas, que si son 40 socios, los 40 tienen que ir a firmar y decir que sí, si hay uno que dice que no se puede hacer la fe, ¿cierto? Pagar las sociedades de capital se puede, porque mayoría manda. ¿Quién quiere? ¿Quién dice que sí? Levantar la mano. En definitiva, si es que es mayoría absoluta, es decir, 50-1, el acuerdo se toma, que es la regla general. Ahora, estas materias, como implican, digamos, ciertos derechos de terceros, la ley exige un quórum mayor de votación, no mayoría absoluta, sino que 2/3. ¿Ya? 2/3, por tanto, de esas 90 acciones, 60 tendrían que existir. Los quórums son de los asistentes. a la junta. Sí, y lo vuelve a registrar la situación. ¿Cuál es eso? Sí, para constituir la junta, en primera situación, ¿cierto? Se constituye con la mayoría absoluta. Por ejemplo, si son 100 accionistas, tienen que llegar a menos 51 para que la sesión, la junta, se pueda realizar en primera situación. Si llega a 49, ¿cierto? Hay que hacer una nueva situación. Y si llegan ahí, vuelven a llegar 49, 48, 40, se hace igual la junta. ¿Ya? Pero cuando ya están reunidos con los que llegaron, el acuerdo con el que están en la mano son dos tercios. De los que están en la junta. ¿Ya? Por eso la situación es como lo mismo que llamado, porque los dos días que se llegan, el primer llamado se va a hacer la misma, se va a hacer la misma, se va a hacer la misma, pero es cero. Eso es citación. Es lo mismo, pero la más que llega el punto y eso es la cuarta. La citación, eso es citar. Porque acuérdense que hay dos cosas que ustedes tienen que distinguir como abogado: la convocatoria, es decir, quien convoca. Y que el directorio dice, oye, hay que convocar a junta. Y después, ¿cómo los accionistas saben que hay una junta? Mediante lo que es la citación. Que es básicamente el llamado que usted está diciendo, y eso se hace, digamos, por un medio de un periódico, digamos, de que libremente la junta de accionistas, con su primera sesión, oye, un detalle, oye, eso no va a animar, esto está en el Zoom. Y la sociedad de estimada ayer tradicionalmente se tiene que enviar una carta certificada, un día, ¿ya? Pero es básicamente eso, ¿ya? Así que, ¿qué? Qué bueno que lo haya visto ahí más bien. Aviso destacado, ¿cierto? No esos 20.000, se vende bicicleta en 20.000. Sí, sí, sí, sí. Se vende una onda. ¿Qué pasa? 5.000 pesos ahí. ¿Ya? Consideraciones. La sociedad dividida conserva su nombre y personalidad jurídica. Es decir, yo, padre no hay diversidad, me corto de una piedra. Pero sigo siendo el ganador. Eso es básicamente lo que ustedes tienen. Y sigo teniendo el mismo rubro, pero básicamente tengo menos patrimonio. ¿Cierto? Creo que la otra puede ser cualquier posición. Cualquier. Exactamente. Usted puede decir que nace una inhabilidad, ¿cierto? Una. El IRL no. Pero tiene que ver las formas, ¿no? Todo se puede. ¿Por qué IRL? Porque la IRL siempre tiene un solo empresario, ¿cierto? No es una sociedad de partidos. Entonces tiene que ver, digamos, cómo lo adecuamos. Pero todo se hace. La estructura en la propiedad de ambas sociedades, o de las tres sociedades, o de las cuatro sociedades que salgan, ¿cierto? Es la misma. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo con Raúl somos accionistas de. ¿Cómo está, señor? De Sociedad de Empeño S.A. y cada uno tenemos 50 y 50, ¿ok? Vamos a dividir la sociedad y viene más de los mismos accionistas, ¿cierto? Y esos mismos accionistas tienen los mismos porcentajes, 50 y 50. Pero en la proporción que le habíamos asignado a la nueva compañía, ¿ya? Eso quiere decir ahí. En el caso de la función no pasa lo mismo. Porque puede pasar de que nos queramos funcionar nosotros que vamos a asociar con la sociedad de la familia de la tercera. Y ahí hay tres socios de una y dos de otro, que pasan a ser cinco socios en una misma. O sea, entonces ahí que ver, digamos, el tema de las creaciones. Debe fundarse en un balance de división. Y aquí esto es lo bueno, porque básicamente ustedes cobran caro. Pero si trabaja es contador auditor, ¿cierto? Oye, con los que dividir, manda el balance, y en realidad, ¿cómo lo ves? ¿Cierto? Y ahí lo ven con padre, está trabajando como loco, sudando, viendo la normativa, viendo cómo lo hacen, qué pasa con el crédito fiscal, a quién se lo asignando, todo, pues, ¿cierto? Y ustedes están ahí, no sé, para mí, para la capacidad de administrar, ya estamos por el tercer mes, llegan, les manda el balance, ustedes empiezan a. Complementar su estructura. ¿Ya? Y cobra. Claro, contable trabajo. Gracias por su. Gracias. No, la verdad es que ustedes tienen que estar encima de él, ¿cierto? Porque son muy mecánicos y hay hartos conceptos legales que ellos me van a manejar, temas de crédito fiscal, temas tributarios. ¿Ya? Este balance de división nos entrega el patrimonio neto de la sociedad antes de la división, respecto del cual se aplican los porcentajes que les vamos a asignar. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos un balance que tenía una parte que decía patrimonio? Y el patrimonio decía capital, fondo de utilidades retenidas y distribuidas, y unas cositas para abajo. Ustedes, por ejemplo, dicen ya, el capital que vamos a dividir va a ser de un 10% de esto. Y ese 10% lo aplican sobre todas sus sumas, como lo vamos a ver en el ejemplo que está acá. Por ejemplo, cuenta patrimonial de la sociedad que se divide antes de la división, ¿cierto? Este es el balance. Capital pagado, 70. ¿En cuánto está dividido? En 100 acciones. ¿Qué más hay en el patrimonio? Utilidades acumuladas, 30. Acuérdense que las utilidades acumuladas son las que generamos en un ejercicio y no las quisimos distribuir, las dejamos a posar en la sociedad. 30. Total patrimonio, que es el capital pagado más las utilidades acumuladas, que es la cuenta patrimonial, 100. Decidimos dividir, ¿cierto? Y para esos efectos vamos a disminuir el capital de la sociedad en 10%. Por tanto, esta misma cuenta patrimonial de la sociedad que se está dividiendo pasa a la nueva sociedad que estamos creando en las mismas condiciones. Capital pagado, 7. Porque 10% de 70 es 7, ¿cierto? Y eso se lo asignamos a la nueva compañía. El 10% que estamos asignando a la nueva SA de 30 es 13, ¿cierto? También va para el patrimonio de la nueva compañía. Y por tanto, el patrimonio de la nueva sociedad que es 7 más 3, ¿cierto? El de la que dividimos se disminuye en 10, ¿cierto? Y por tanto, ya vamos a hacer 10.25. Esta es esta sociedad después de la división. Esta le sacamos un 10% de esta que así queda la nueva, y la antigua, como le sacamos un pedazo, queda un 10%. No sé qué haría de testimonio de los balances, el patrimonio que estamos asignando a la nueva compañía. Ahora, ahí está en es fácil, pero cuando veíamos la tecnología de igual ahí ya logrando, entre comillas, visualizar. Ya, pero eso es básicamente la esencia. Asignación de pasivos, ahí vimos el tema de las deudas, porque ustedes vieron en civil, ¿cierto? El tema de la innovación perfecta, innovación por cambio de deudor. Perfecta e imperfecta, a tener ahí mismo que tenemos que decir. Y si queremos a la nueva sociedad que estamos creando, asignarle deuda, ¿lo podemos hacer? Sí. Pero si el acreedor de esa deuda no consiente, se va a generar una innovación imperfecta. Por tanto, ese acreedor va a poder elegir su derecho, su crédito en cuanto a la actividad. Porque eso no es una innovación perfecta. Ustedes manejan estos términos civiles. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? La innovación es a modo de distinguir la obligación, que es cuando uno cambia una obligación por otra. Y ese cambio de obligación puede ser con carácter objetivo y subjetivo. Objetivo en relación a la obligación misma, de cómo la estoy pagando, y subjetivo en relación a las partes. Por tanto, yo cambio un acreedor por otro, o cambio un deudor por otro. Acá, como estoy dividiendo, la deuda de la compañía la puedo también asignar a la nueva. Y el acreedor, ¿cierto? Si es que no consiente en eso, va a producirse una innovación perfecta y por tanto ese acreedor va a poder dirigirse en cuanto a garantía de la nueva. Claro. Salvo tú que le da la licencia, porque por el banco, oye, yo tengo un crédito, escucha, está con la pasada, sí, ya lo consiento, ahí solamente se le debe dirigir en cuanto a la nueva. Sí, pero eso es el tema. Y creación de filiales, etcétera, que ya lo vimos en la clase pasada. Ya. Transformación. Esto es lo más fácil de las tres cosas. Esto es básicamente cambiarse de ropa. ¿Cierto? Sigue siendo la misma persona, con el mismo patrimonio, con el mismo RUT, con el mismo acreedor, con el mismo socio, los mismos acreedores, todo igual. Simplemente nos cambiamos, digamos, externo. En la forma anterior, la sociedad que se crea posteriormente tiene que tener un patrimonio. patrimonio inferior a la primera? ¿O puede tener un patrimonio superior a la primera? O sea, producto de la división, necesariamente va a tener un patrimonio inferior porque se le está asignando parte del patrimonio del anterior. Ahora, bueno, perfectamente, después de hacer la división, hace un aumento de capital en lo que está saliendo y le puede inyectar más plata y puede llegar en definitiva a un mayor patrimonio, ¿sí? Puede darse ese tema. ¿Ya? Ya. La transformación es el cambio de ropa. Por tanto, es el mismo Felipe que la clase pasada andaba con jeans, hoy día viene con terno, ¿cierto? Con el mismo, antes andaba con el traje de sociedad anónima y hoy día llega con el traje de sociedad con responsabilidad. Eso es una transformación. Pero la empresa que está detrás o adentro de esa sociedad es la misma. Mismo root, todo, ¿ya? Y por tanto es algo súper sencillo, no es algo muy complejo, no es algo difícil de hacer. Ya es una escritura fácil, simplemente uno le cambia, digamos, los estatus. ¿Ya? Eso está definido en el artículo 96 de la ley. Y la transformación es el cambio de especie o tipo social efectuado por reforma de estatuto, subsistiendo esta persona jurídica y creada, ¿cierto? Mediante la sociedad. Y por tanto la sociedad conserva la misma personalidad jurídica. Y es importante, ¿eh? Porque básicamente de repente uno le recomienda a su cliente una transformación porque ya no le conviene tener una sociedad de ABC tipo y los clientes de repente están en negociaciones con Arauco, en el fondo público, en instituciones públicas y dicen, no, porque voy a perder el RUT, voy a perder mi historia, voy a perder mi... Y usted dice, no, aquí usted no va a perder nada, eso va a seguir siendo la misma persona, el mismo RUT, no hay ningún cambio, así que no se preocupe. Ah. Y ahí como que hace sentido y ahí recién le dicen ya vamos. Ah, pero si ustedes dicen no, transformemos, y ellos se pueden espantar un poco porque pueden pensar que van a perder su historia como sociedad, pero no pasa, porque sigue siendo la misma persona. ¿Ya? Requisitos para transformar el tipo de, o clase de una sociedad en otro diverso, se requiere que se cumpla tanto los requisitos necesarios para la reforma de los estatutos del tipo social que se transforma, como los exigidos para la constitución del nuevo tipo social. ¿Qué quiero decir con eso? Que si por ejemplo me estoy transformando de sociedad anónima a sociedad con responsabilidad y unidad, ¿cierto? Tengo que cumplir los requisitos para reformar los estatutos de una S.A. y también de una unidad. Es decir, necesito una junta extraordinaria de accionistas en presencia de notarios, como lo que vimos, el acuerdo necesario, la revisión de escritura pública, la inclusión de todo ese cuento, adicionalmente requiero de una escritura pública en donde estén los estatutos de la sociedad con responsabilidad de unidad y especial. ¿Puede ser una IAB? También. ¿Sí? ¿Puede ser de comerciales? También. Sí. Sí se puede. Tiene que cambiar el objeto ahí. Pero es perfectamente posible. Y ahí, ¿qué es lo que les puede pasar en la práctica? Que, por ejemplo, una vez cuando transformé una S.A. en una entidad, ¿cierto? Ya estaba todo listo y uno, que es realmente el abogado, es que se deja con facultades de la Junta para reducir la escritura pública. Y después la inscribirla y se lleva al conservador. Pero la otra es que se faculta al abogado tanto para reducir la escritura pública. La cuestión así se puso como bien en el aire. Pero yo reduje la escritura pública, inscribí la transformación, informé el servicio y de repente apareció el abogado de un banco diciendo, oye, ¿sí qué? Esto está mal. ¿Por qué? Le pregunté yo. Porque te estás transformando en una sociedad con responsabilidad. Y mira, y según esta norma tienes que cumplir los requisitos de ambas. Y esa escritura pública aparece firmando tú nomás. Pero según la ley, de ahí en la escritura pública donde firman todos los socios. Yo me dije pillado, pero ellos me facultaron. Pero que esa facultad no está expresamente para eso en la junta. Y tuve que hacer una escritura de ratificación en donde concurrían todos los accionistas para solucionar ese problema. Y desde ahí, en esa cláusula en donde uno faculta al abogado para producir la escritura pública, pongo expresamente como mandato. Todos los accionistas presentes confieren mandato especial a la persona tanto para que firme por su nombre y representación en la escritura pública que tenga por objeto otorgar los estatutos. Ahí le puse como más específico para después reflejárselo en la cara a los... Pero les puede pasar, así que tengan ojo con eso. Algunos molestan, otros no. ¿Ya? Ya. Optimus Prime, ¿cierto? Es la misma persona, pero puede estar como robot. Para un motivo como auto. Pero sigue siendo Optimus Prime, como tu palabra. Te cortan la cuestión y no tenías Netflix que lo podías ver todo seguido. Tenías que esperarte hasta el lunes. Una semana. Claro. ¿Usted se acuerda de eso? No, usted era muy niño. No, no había nacido todavía. No había nacido todavía. ¿Usted conoce los Halcones Galácticos? ¿No? ¿Usted, don Raúl? Sí. ¿Usted, María José, los conoce? ¿No? ¿Usted, don Víctor? Avecilla. ¿Usted, amigo? Se perdieron los mejores monitos animados de la historia. Falcones Galácticos, Thundercat. No, pero anónima, básicamente ya terminamos la organización, fusión, división, transformación. Después viene qué cosa, la disolución. ¿Cómo se disuelve? Acá están las causales. Son seis. De estas, la más novedosa, ¿cierto? Es la número dos. Por reunirse por un periodo interrumpido que exceda de 10 días, todas las acciones en manos de una sola persona. Ah. Y si esa persona es una persona jurídica, se entiende la fusión impropia. O sea, no está regulada en la ley. Pero como la sociedad arriba se hace dueña de todo el patrimonio de la otra, con una fusión tributaria se entiende que se fusiona. Pero no se queden con eso, sino que tómenlo como un dato. Pero aquí me interesa que ustedes tengan la causal. Ahora, antes del 2008, no me acuerdo el año en específico, la causal era por reunirse las acciones en manos de una sola persona, sin un periodo de 10 días. Se agregó esa reforma, se agregó esos 10 días, ¿por qué? Porque como se incorporaron las SPA, ¿cierto? Los accionistas podían decidir transformarlo en una SPA, o el accionista que adquirió todas las acciones podía decidir transformarlo en SPA. Es decir, no se disuelve. ¿Por qué? Porque la SPA permite a los accionistas. Entonces, por eso se incorpora ese plazo de 10 días, para que uno diga, oye, no nos vayamos a disolver, sacamos saber de adquirir, me interesa seguir con esta compañía aparte funcionando y por tanto la voy a transformar en una SPA. ¿Ya? Las otras causales son básicamente para que ustedes las tengan presentes, pero el vencimiento del plazo de duración, acá lo diferente, lo que es diferente con respecto a una sociedad de personas es que acá no está permitida la prórroga automática. En las sociedades de personas, mirada por ejemplo, generalmente se estipula un plazo de duración de 5 años, no está prohibido establecer un plazo de duración indefinida. Pero si ustedes recordarán, conforme lo que vimos en clase, si uno establecía eso en una sociedad de personas, surgió una causal de disolución que era la renuncia de uno de los socios. ¿Cierto? Porque al legislador no le gusta que las personas estén ligadas eternamente en virtud de un contrato. Entonces, en base a eso, como causal de disolución de una limitada, por ejemplo, cualquier socio podía ir, oye, yo le renuncio porque no quiero estar eternamente ligado a él. Y eso generaba la disolución de la compañía, lo cual traía problemas, porque, por ejemplo, los bancos, etcétera, tenían reparos en abrir cuentas corrientes, etcétera, por el hecho de que podía la sociedad disolverse si alguien te mandaba a cambiar. Entonces, ¿cómo se soluciona? Se solucionaba estableciendo un plazo de duración de 5 años, porque no podían renunciar, ¿cierto? Pero prorrogar los 5 años en forma automática, sin por ello, ¿cierto? Acá no está esa lógica. Si yo le pongo duración indefinida, la renuncia de un accionista no implica la disolución de la SA. ¿Por qué? Porque acá todos los accionistas se pueden ir cuando quieran, porque las acciones son libremente transables, enajenables, vendibles. No está la misma lógica que las sociedades de personas en donde son escandalizadas, ¿cierto? Entonces, cuando alguien se quiere ir, una sociedad de personas tienen que firmar todo, no obstante que se está yendo uno solo, ¿cierto? Y por eso se concentra esa causal y por eso están, entre comillas, relevantes. Acá, indefinido. Y lo que sí tienen que tener presente es que no se permite, si le pongo un plazo de 5 años, no lo puedo poner renovable por 5 años más, ¿cierto? No puede ser la renovación automática, ¿ya? Liquidación, si don Raúl me dice hagamos un temario, el proceso de un temario, no. Ustedes saben que estas cosas yo no las voy a preguntar, ¿cierto? Ya. En sociedades anónimas. La liquidación es básicamente un procedimiento en donde agarramos todo, nos llevamos una fuera, lo liquidamos y le pasamos a cada accionista lo que le correspondía en el patrimonio y la sociedad se disolvió y se fue para acá. ¿Cierto? Eso es, lo mismo o parecido a lo que vimos con sociedades de personas. Se mantiene el principio de separación de patrimonios, ¿cierto? La ley señala que debe agregarse en liquidación. Sociedad Juanito Pérez, que sea en liquidación. ¿Por qué? Porque como una persona jurídica se está desprendiendo de sus activos, para liquidarlo, ¿cierto? La persona que se lo está comprando tiene que saber que esa sociedad se está liquidando, ¿cierto? Es como una cuestión como para darle publicidad a los ceros dentro del proceso que está contemplada la sociedad. Dice que la sociedad no se produce una comunidad entre los accionistas, eso es importante. Y el procedimiento está ahí. Es mi interés que ustedes, si es que lo quieren ver en alguna oportunidad y lo decidan, ahí va a estar en su material. ¿Ya? Profesor, consulta. Sí. Patrimonio producto de una división, de una sociedad. ¿Hay patrimonio que regrese a la sociedad principal? ¿En qué sentido? Claro, que se devuelva lo que se dio para la creación de una asamblea social. ¿Y se devuelva para dónde? A la primera sociedad. No. ¿No pasa? Tendría que funcionar. Como usted dice, me divido, asigno patrimonio a la nueva, la nueva empieza a operar. Claro. Y se liquida. Ah, claro, si la liquidamos, no, pues ahí la liquidación implica que vamos a liquidar los activos de esa nueva. De esa manera que salimos, porque se disolvió y la plata va a pasar a los accionistas. Directo. Directo. Exactamente. Ya. La agencia de sociedades anónimas, ¿qué es esto? Esto básicamente, si por ejemplo llega a su oficina, ojalá, no sé, Coca-Cola Company, y dice, oye, queremos abrir una agencia en Chile. Y queremos operar en Chile, a través de una agencia, ¿cierto?, de sociedades anónimas extranjeras, ¿ya? Y que básicamente no se recomienda. ¿Por qué? Porque es mejor recomendarle a esa persona, porque va a pasar que de repente yo ahora estoy con unos brasileños que quieren constituir una sociedad, que ya la constituimos en realidad, en Chile, y empezamos con esta figura, y yo les dije, mejor hagamos una sociedad en Chile nomás, conforme a la ley chilena, para que no vamos a poder hacer una agencia de ustedes acá en Chile, porque es una lata. Porque básicamente es lo mismo que ustedes crearan una nueva sociedad en Chile, ¿cierto? Y se evitan esto, que el representante de la agencia debe protocolizar y notaría los siguientes documentos de la sociedad extranjera. Una copia del estatuto de la sociedad extranjera, en su idioma de origen, por ejemplo, si es brasileña, tiene que presentar la cuestión en español, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por alguien autorizado, no le van a decir a Google traductor, que el traductor no, tiene que ir, digamos, con un timbrecito bonito. Un poder general de la sociedad extranjera a la persona que ha de representar en el país, etc. El agente mencionado debe formular una declaración, es decir, es un cacho, mejor usted dice, oye, evitémonos todo esto, ¿cierto? Y tú, mándame un poder, porque es perfectamente posible, apostillado, yo, en representación tuyo, constituyo una sociedad chilena donde tú eres extranjero invitador. Eso sí se puede. Y es más corto. E incluso más, si estás enamorado, tú mismo, y que así lo hacemos nosotros, por ejemplo, en el estudio, que por ejemplo, yo constituí la SLA. Le saqué RUT, le hice inicio de actividades, le saqué cuenta corriente, ¿cierto? Y cuando tenía todo listo, que me demoré 2 semanas, le hice un traspaso de opciones al Brasil. ¿Cierto? Y eso me demoré 2 semanas. Y me dijo, oh, qué bueno, qué gracias, que la cuestión, tú porque hice lo mismo hace un par de años acá, y estuve como 3 meses tratando de iniciar la compañía, porque me recomendaron otra forma, y no sé qué cosa. Eso. Ahora ustedes tienen que hacer un mandato ahí, como para que quede todo ordenadito, pero algo re sencillo, ¿ya? Eso. Y por último, las sociedades anónimas especiales. ¿Se acuerdan que teníamos las sociedades anónimas abiertas, cerradas, como tipos de sociedades anónimas? Se incluye una tercera clasificación, ¿cierto? Que son las sociedades anónimas especiales. Y que básicamente es una guía en que el legislador dice que determinada actividad debe desarrollarse bajo la forma jurídica de una sociedad anónima especial, que es lo que hemos visto en clase. Banco, AFP, ISAPRE, etc. Esas son sociedades anónimas especiales. Ya, que dicho sea de paso, cuando acabamos de pasar por las causales de disolución de una sociedad anónima, una de ellas era que se le revocara la autorización, ¿cierto?, de funcionar a esa entidad económica, como por ejemplo una FB, se le revocó la autorización y por eso se disuelve la sociedad anónima especial que está detrás. ¿Ya? Eso. Ya. ¿Es importante? No sé. Debe. Con verdadero paso puede ser. ¿Cómo me puede explicar que me desarrolle algo de acá? Pero si ya saben que es una sociedad anónima especial, ¿qué les puedo preguntar de eso? ¿Qué es una sociedad anónima especial, don Felipe? Ya. Tiene sueño, pero. Camila, ¿qué es una sociedad anónima especial? Aunque sea de la clasificación, son sociedades muy bien. Eso. ¿Es que para qué más? Ya. Sociedades por acciones. Es decir. ¿Esta es la última cosa? Sí. Y conmigo. Después no me voy más. En 20 minutos más, no los veo más. Ahora, quizás aquí me voy un poco más porque no lo veo durmiendo. Acá básicamente lo que ustedes tienen que tener presente es las diferencias que hay entre la SLA y la sociedad anónima. Y eso es lo que ustedes tienen que detectar, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen que visualizar, ¿cierto? porque yo no le, o sea, está ahí dentro de la, esto se diferencia con la SA, esto se diferencia con la SA, pero básicamente responden, digamos, a parámetros similares, porque la sociedad anónima y la sociedad por acciones, ambas son sociedades de capital, ¿cierto? Ya, ese es la, el punto de base. Este tipo jurídico, ¿cierto? Este tipo social, este traje, porque acuérdense que son trajes que las empresas se ponen, digamos, para desarrollar su actividad económica, es propio de la ley de la, una modificación que hubo en el año 2007, el 5 de junio, en virtud de la ley de mercado de capitales 2, que regula los capitales, bolsas, valores, debentures, bonos, depósitos, todas esas cosas del mercado mobiliario, ¿cierto? Está regulado aquí. Y esta ley introdujo, ¿cierto?, modificaciones al Código Tributario e incorporó los artículos 424 y siguientes del Código Tributario, en donde están reguladas las sociedades por acciones. Es decir, las sociedades anónimas están reguladas en la Ley de Sociedades Anónimas, que es la 18.046, y su reglamento, y las SPA están reguladas en el Código de Comercio, en los artículos 424 y siguientes, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento a grandes rasgos? Básicamente, a ver, ¿cómo se lo explico? ¿Qué es lo que pensó el legislador? Dijo, necesitamos más inversión en innovación y en desarrollo. Lo típico que ustedes ven por ahí, que I+D, innovar y desarrollar. Hay bonos especiales del Corfo, hay fondos especiales para que la gente, entre comillas, para que el chileno en sí, ¿cierto?, haga volar su imaginación y cree cosas novedosas, ¿cierto? Y adicionalmente, al fisco, ¿qué es lo que le interesa mucho? Que haya mucha actividad económica, y para esos efectos quiere que hayan emprendimientos, que las buenas ideas se desarrollen, ¿cierto? Y dijo, pucha, no tenemos ningún instrumento jurídico que nos permita, ¿cierto?, el desarrollo de nuevos negocios, que inversionistas se atrevan a invertir, ¿cierto?, en sociedades nuevitas, en emprendimientos, en buenas ideas. Y justo estos emprendimientos, digamos, no tienen acceso al financiamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pónganse ustedes en un caso real. Queremos hacer comida vegetal que sepa igual a la de origen animal, como ocurrió con la empresa NotCo. Van al banco y le dicen, ¿saben que tengo esta idea? Yo sé que nos va a ir bacán, nos va a ir súper bien. Para esos efectos necesito un financiamiento de unos 150 millones, 200 millones de pesos para partir. El banco, ¿qué le va a decir a usted? No, cero posibilidad que te pase plata, no te conozco, no sé quién eres. Bueno, quizás si tenía algún activo por ahí, puede ser. Entonces, muchas veces estas personas que tenían buenas ideas, ¿cierto?, o un negocio entretenido, pero riesgoso, se quedaban sin financiamiento y no podían desarrollar la actividad. Y eso traía como consecuencia de que el Estado de Chile, ¿cierto?, tenía menos productividad, había menos negocios, había menos empleo, porque hay estadísticas, digamos, que las startups y todas esas cuestiones generan empleo. Harto empleo, ¿cierto?, con el tema del financiamiento. El legislador, ¿qué hizo? Empezó a mirar, ¿cierto?, la legislación comparada y pidió esta figura que son las sociedades por acciones, que en otros países tienen otros nombres, como sociedades anónimas simplificadas, por ejemplo, así tiene el nombre en Colombia, en donde estamos haciendo una sociedad con unos clientes y el estudio jurídico allá le recomendó una sociedad anónima simplificada a nuestro cliente. Y le mandó a ellos, digamos, la regulación. Yo me puse a leer, ¿cierto? Y ahí uno como abogado tiene que hacer preguntas, ¿cierto? Empezar a contactarse con el abogado en Colombia, oye, ¿qué significa esto? ¿Hay pactos de accionistas? ¿Cómo lo va a hacer? Y al final me di cuenta que era lo mismo que una SPA acá en Chile, ¿ya? Entonces el legislador empezó a mirar para todos lados y se dio cuenta de esta figura y incorporó esta modificación al Código de Comercio, que, como les voy a decir ahora, es mucho más atractiva para inversionistas que no son bancos o no son instituciones de financiamiento común y corriente que ustedes conocen. Por tanto, ese inversionista o emprendedor, si el banco le cerraba las puertas, decía, oye, no sé, tengo acciones de tal naturaleza, tienes estas facultades, te voy a editar el directorio. Es decir, era mucho más atractivo para ese inversionista apostar en este tipo de compañías. Y por eso se crearon. ¿Para qué? Para otorgar esta posibilidad. Ahora, eso no implica que hoy en día las SPA, si bien el legislador tenía en su cabeza, ¿cierto?, que fueran el vehículo, instrumento jurídico para los emprendimientos con alto capital de riesgo, alto riesgo para el inversionista, ahora se ocupan para todo. Para lo que el papá, la mamá, el tío, que una SPA, una inmobiliaria, y ahora se ocupan para todo. Tuvieron una muy buena recepción en el mercado. Mucho mejor que la de IRE. Ya, y por tanto hoy en día se ocupan para todo. ¿Ya? La SPA de origen, ley 20.190, ley de mercado de capitales 2, diario que se publicó en el diario oficial el 5 de junio del 2007. ¿Dónde está regulada? En el libro segundo, el título séptimo, del párrafo octavo del Código de Comercio. Yo nunca he aprendido los títulos de los libros, pero siempre los artículos sí, sé dónde están. Pero, ¿dónde está? 424 y 446. Ahí ustedes van a encontrar, digamos, toda la regulación de las SPA. Propósito, lo que les acabo de decir, fomentar la industria del capital de riesgo. ¿Mediante qué? La emisión de capital accionario, acciones, ¿cierto? Para financiar nuevas inversiones. Por capital de riesgo entendemos aquellas inversiones que se efectúan en empresas emergentes, ¿cierto? O pequeñas, que tienen una promesa de alto rendimiento. Oye, me va a ir súper bien. Pero eso es lo único que tengo. No tengo dudas, pero tampoco pruebas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Nosotros eso tenía algo que ver con las empresas unicornio. Sí, totalmente. Los unicornios, esas cosas, es cuando alcanzan niveles de inversión importantes. Por ejemplo, el NOPCO, esa cuestión de Betterfly, que es una cuestión de recursos humanos, esas cosas alcanzan rondas de financiamiento tan grandes. Millones de dólares incluso, por ejemplo, una de los pocos participa el compadre de Amazon, para ver que sucede inversiones, que la notó, puso plata, no me acuerdo qué, músicos famosos, así como directores y cuestiones bacanas, así, Ashton Kushner, es inversionista de Uber. Uber, como termina, todo lo que está en California ahí, ¿sí? Y cuando van buscando. Tiran paquetes de accionarios para llegar a un determinado porcentaje de financiamiento, van escalando, digamos, en el nivel, digamos, de financiamiento, y se les va a poner unicornio, no sé cuánto tongo, y todos los tongos, es por, simplemente por el capital que reciben. Pero no es que sean una sociedad, una sociedad más bonita, más fea, sino que es por lo que alcanzó, digamos, a colocar en el mercado, como capital, como acción. Pero ahí está, ahí usted todo lo va a encontrar, digamos, ahí. Y las sociedades anónimas no eran muy atractivas para hacer estas inversiones en capital de riesgo, que son muy rígidas, ¿ya? Y por ejemplo, a los inversionistas no era atractivo, porque los directores tienen que designar directores, son responsables los directores, llevar libros de directorio, el tema de las acciones que tienen que tener limitaciones, el tema de las preferencias, todo lo que vamos a ver no los incentivaba a invertir. Entonces, el concepto se trata de una persona jurídica, ¿ya? Compuesta por una o más personas. Ahora, ¿diferencia con qué? Ahí. La SA. ¿Por qué? La SA son dos más. Perfecto, ¿y con qué más? ¿Qué vieron con Alba? La IR. Una. Acá también, después, ¿cierto? Esa es una semejanza. ¿Pero cuál es la diferencia? Que acá, esa una puede ser una persona jurídica. El IRL siempre tiene que estar formado por una persona natural. No puede haber una persona jurídica dueña del IRL, ¿cierto? Acá, en la SPA, puede haber una sola persona y puede ser jurídica. No hay problema. Por tanto, ahí ustedes van jugando y recomendando, digamos, a, de acuerdo a los intereses que les va planteando su cliente. Objeto, al igual que la sociedad, la IRL, ¿cierto? Y la sociedad anónima, siempre es mercantil, aun cuando se forme para realizar una actividad civil como un inmobiliario. Las cosas o actos que se realicen son de inmuebles son civiles, pero si lo alojamos a través de una necesidad de esa actividad, la actividad va a ser mercantil. Ya, y por tanto me regulo por el nombre del Código de Comercio. ¿Cierto? Y todo el tema del mundo. El 424, ¿qué nos dice para que quede la respuesta de la ley de espectro de un ¿qué es el 424 y qué es lo que tiene que subrayar de ahí? La sociedad por acciones, o simplemente la sociedad para los efectos de este párrafo, es una persona jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución perfeccionado de acuerdo a los preceptos siguientes, cuya participación en el capital es representada por acciones. ¿Ya? La sociedad tendrá un estatuto social importante en el cual se establecerán los derechos y obligaciones de los accionistas. Coma. El régimen de su administración. Punto. ¿Qué es este ahí? Coma. El régimen de su administración. ¿Cierto? En los estatutos. ¿Cuál es la diferencia con una SA? ¿Yo puedo establecer el régimen de administración en una SA? Don Fabio y Nelson. ¿Por qué no? ¿Cómo se administra una sociedad anónima? Por la adopción de los socios. ¿No? ¿Cuál es el directorio? El directorio expresa la voluntad de la sociedad anónima, ¿cierto? O sea, los órganos de la administración están la junta, el directorio y el directorio que expresa el que administra el órgano de administración por excelencia. Por tanto, yo te podría decir que una sociedad anónima no tenga directorio y tenga un administrador estatutario, por ejemplo. No. ¿Camilo? No. Exacto. Las sociedades anónimas están reguladas por la ley 18.046. Y les dije, cuando hablamos, digamos, de la sociedad como contrato, cuando estábamos al inicio de la materia, dijimos que la sociedad era un contrato de carácter privado, ¿cierto? Autonomía de la vida. Siempre los juicios tenían mucha influencia en el derecho público, como ocurre en muchas de las normas de sociedades anónimas, que son irrenunciables. Por ejemplo, el tema del directorio. Yo, una sociedad anónima, no puedo administrarla a través de otro órgano que no sea un directorio, un régimen de administración que no sea un directorio. Por eso esa frase es importantísima del artículo 424. Adicionalmente, esa norma aquí nos indica que es importante que la sociedad por acciones es entregada prácticamente en su totalidad a la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque te dice que la sociedad por acciones se va a regular por las normas que establezcan sus estatutos. De acuerdo a lo que nosotros digamos que queramos establecer en los estatutos. Y en subsidio, o supletoriamente, o en silencio del estatuto, ¿cierto? Le vamos a aplicar, ¿cierto? Las normas de las sociedades anónimas cerradas, en lo que no sea en contrario a su naturaleza. Por tanto, si hay algo que nosotros omitimos, ¡pum!, aplicamos normas de sociedades anónimas cerradas. ¿Ya? Pero lo importante aquí son los estatutos. ¿Ya? Y en el libertad, los accionistas pueden prescindir de directorio, ahí vamos a ir bien. ¿Ya? Entonces, ¿una sola persona puede ser? Todo. Y lo novedoso, Camila, y que no se me enreden cuando en su ejercicio profesional, de que cuando hagan una SPA, el banco igual les va a pedir, digamos, por ejemplo, si quieren constituir un aval, etcétera, lo que digamos en materia de sociedades anónimas, igual les va a pedir una junta extraordinaria. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo si tienen un solo accionista? ¿Cómo vamos a hacer una junta de accionistas si hay uno solo? Se hace igual. Y concurre el único accionista. ¿Ya? Es como algo bien extraño. ¿Tiene que cumplir con la citación? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, la aeropuerto tampoco no llega. Falta no llega. ¿Ya? Claro. Puede pasar. Sí. ¿Ya? ¿Cómo se forma? Y aquí empezamos a ver diferencias con la. Acuérdense que aquí lo importante es detectar las diferencias con las sociedades anónimas. Yo sé que las sociedades anónimas ustedes están muy encima, y por tanto yo sé que no lo han estudiado todavía, y por tanto todavía no lo tienen tan digerido. Pero yo les voy a ir repasando. La sociedad anónima, según el artículo 425, se forma, existe y prueba por un acto de constitución escrito. Inscrito y publicado en los términos del artículo 426. El acto de constitución, ¿cierto? Y los estatutos de la sociedad deben constar en qué cosa, en una escritura pública o en un instrumento privado autorizado ante notario y debidamente protocolizado. ¿Cuál es la diferencia con la sociedad anónima? Y acá, como estamos con el legislador, pensó que emprendedores andan cortos de plata, la escritura pública es más cara que un instrumento privado, terminamos que salga un instrumento privado más rápido, ¿no? Sí. Eso es lo que pensó el legislador. Entonces, pero yo siempre hago la escritura pública, una vez era un instrumento privado protocolizado, era mejor raro que era un instrumento privado. Me dio un poquito de emoción, ¿no? Aparte de que hubiera más barato, no. Lo público. O un instrumento privado ante notario. No que la firma de la autorización es notario. Ante notario. Notario de que estás mirando ahí que tú estás firmando un instrumento privado y debidamente protocolizado. El notario lo agarra y lo mete en un protocolo. Que era, digamos, un receptor de su protocolo. Eso significa procesar el plano, costo. El extracto, entonces ahí tenemos una diferencia. El extracto también debe inscribirse, el extracto de la escritura pública o del instrumento privado protocolizado, tiene que inscribirse en el registro de comercio. Plazo, un mes contado desde la fecha del acto de constitución. Un mes. ¿Cuál es la diferencia con la sociedad de anónimos? 60 días. Exacto. Otra diferencia. Acá quizás es más cortito, por tanto, si es que acaso el cliente fue a firmar la escritura pública a la notaría, que usted se la mandó, eran dos accionistas constitutivos, va uno hoy día y el otro no va, se demora y va el día 29 a firmar personal. ¿Por qué? Porque van a recibir y publicar en un día más. Esto es culpa de su cliente. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Sanear, en conformidad a la ley 19.99, que van a ver con algo. ¿Ya? Porque si no la ve, le voy a tirar la oreja. Ya. Otra diferencia. Entonces, plazo, 30 días. O sea, un mes, no 30 días. ¿Cuál es la diferencia de eso, Felipe? Un plazo menor. No, sí, estamos de acuerdo, pero la diferencia entre 30 días y un mes, o 60 días y un mes, plazos de meses, plazos de días. Ah, que... procesará. Que... yo me manejo ahí, soy malenga para procesar, pero... un mes es de un día siguiente del mes siguiente, y los de eso. 60 días son días... Por ejemplo, si es el 28, lo firmamos el 28 de marzo... El 28 de abril. ¿Cuándo es el día? El 28 de abril. ¿Sí? Y si es una sociedad anónima y la figura del 28 de abril, no, ahí es que... 60 días. El régimen calendario. Ya, los 60 días corrido. No, igual no. ¿Administrativo, sí? Ah, ¿luna viernes o luna sábado? Viernes sábado. Cuando tengan ahí incluso con el servicio, se van a entrar el plazo. Si ustedes van a mediar el mismo servicio, son casos administrativos, entonces para presentar una raja, un reclamo, son de una línea, no tienen que contar. Pero también pueden presentar un reclamo en la autoridad, que esos policiales son de lunes a sábado. Entonces ahí las matemáticas se te van a la chuña. ¿Ya? Ya. Esa es una diferencia. Plazo. Un mes, 60 días. Y hasta ahora ya vamos a empezar a la barbada. Ya. No, oh, todo el día ahí con corbata, no. Ya. ¿Qué tiene que tener? ¿Cierto? Los estatutos de una SPA. El nombre de la sociedad, tecnicismo. No digan razón social. La razón social es más propia de las sociedades de personas. No es que esté malo, pero ustedes, como son alumnos míos, digan no. El nombre de la SPA, o el nombre de la sociedad anónima. Porque la norma, el 425, habla de el nombre de la sociedad. No como el 352 del Código de Comercio de la Razón Social. ¿Ya? Pero eso es básicamente por un vocabulario jurídico, ¿ah? ¿Eh? El más mejor. Exacto. Más elegante. El objeto de la sociedad, que será siempre considerado mercantil, el capital de la sociedad y el número de acciones en el cual es dividido y representado, la forma como se generará, importante. Número 4, 425, número 4, destacado, la forma como se ejercerá la administración. Acuérdense que dice el artículo 1 de la ley 1046, en atención al concepto de sociedad anónima, la sociedad anónima es una sociedad jurídica formada por la reunión de un socio común, registrado por accionistas, que son protocolo, bla, bla, bla, y administrado por un directorio cuyos miembros son esencialmente revocables. El concepto de sociedad anónima, artículo 1, dice administrado por un directorio, es decir, deja fuera todo tipo de otra posibilidad de ser administrado que no sea de un directorio. Acá te dice la forma como se va a ejercer la administración, decía antes, regúlela. ¿Ya? La duración de la sociedad, la cual puede ser indefinida y bla, bla. 427. Otra diferencia importante y que ustedes van a aplicar mucho en la práctica. La sociedad anónima se modifica como por una junta de accionistas, ¿cierto, Raúl? ¿Qué? Ordinaria o extraordinaria. Extraordinaria. Es decir, la sociedad anónima modifica su estatuto mediante, dentro de otras cosas, de una junta extraordinaria de accionistas que lo acuerda. Acá, en materia de sociedades por acciones, uno puede obviar la realización de una junta y la puede modificar por un acuerdo de accionistas que esté plasmado directamente en una escritura pública. Es decir, hacemos una escritura pública y vamos a la notaría como accionistas a firmar esa escritura pública y reformamos los estatutos. Y es una diferencia con la sociedad anónima, porque la sociedad anónima nos permite eso, que ella exige que se junten los accionistas, voten. ¿Cierto? Quizás a todos los que se rompen, pero uno tiene que estar en condiciones de salir y todo lo que ustedes ya saben. Acá, destacaban amarillo. No se repite. Ahora, igual lo pueden hacer. Que ustedes van a pueden analizar qué le conviene más. Por ejemplo, la junta les puede servir porque tienen una junta en Sudáfrica, en China. Ustedes saben que para participar en juntas se requiere un mandato que puede ser un instrumento privado, ni siquiera un voto notario. Entonces les manda la cuestión de la empresa, hacen la junta y pueden modificar la compañía en un par de días. En cambio, si el está en la junta está en el extranjero, no puede ir desde allá, ¿cierto?, a firmar una escritura pública, salvo que le manden un mandato postillado y ya la cuestión se pone más complicada. Entonces ustedes tienen que ir viendo, pero se permite, digamos, prescindir una junta. ¿Lo que llegó uno junto a la acción? Él concurre a la pura escritura pública solo. ¿Sí? Y se pone ahí, se estipula que el presente accionista, en virtud del artículo 427, aplicando el artículo, ahí ustedes ven cómo lo redacta, y en conformidad a los registros, el registro de accionista de la sociedad concurre como único accionista y en conformidad al artículo 427 viene a modificar la compañía en los términos de la constitución que indica que este hace la modificación. ¿Ya? Responsabilidad de los socios o accionistas, 429. Solo hasta el monto de su respectivo aporte. Y aquí vuelvo a lo que ya les dije una vez en clase. En Chile, todas las sociedades, esto hablo para fines pedagógicos, ¿sabes? No es algo 100% correcto, pero en Chile son todas las sociedades con responsabilidad de Estado. Siempre hay una que se llama así, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que los accionistas se comprometen a pagar 100 mil pesos de capital, se lo pasan a la sociedad le pasa acciones, usted se va para la casa, la sociedad empieza a funcionar, a endeudarse, y el accionista no va a responder por las obligaciones que contraiga la sociedad. Eso significa que ellos responden solo hasta el monto libre efectivo de aporte. Y ese efecto pasa en la IRL, en una sociedad, pero pasa ahí también, porque el titular no responde a las obligaciones de la IRL, pasan las SDA, pasan las sociedades anónimas y pasan las sociedades con responsabilidad limitada. Ese mismo efecto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está arriba. Que las, por las mil actos como accionista de una SA, por mil condoros, me pueden embargar las acciones a mí. Y en la corresponsabilidad limitada no me pueden embargar los derechos. Entonces la diferencia se pone que es arriba, a nivel de socios. ¿Ya? Ahora, ese tema, 49 del Código de Comercio, y la tema era para las sociedades con responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, que dice el artículo 1 de la ley 18.046, un fondo común de accionistas responsable solo hasta el monto de su aporte, no me acuerdo qué es. No opera para qué tipo de sociedad. De personas. ¿Cuáles? No. ¿En cuál sí responden los socios? Con las deudas de la sociedad. La condita de. No. También, pero parte de lo que en la colectiva comercial civil. ¿Se acuerdan? Sí. Que ahí responde solidariamente e ilimitadamente en la colectiva comercial y solamente ilimitadamente en la colectiva civil. Y por eso esas dos, si bien las estudiamos, son las que nos aplican hoy en día. Porque ¿quién va a querer hacer una sociedad para que si después la sociedad no cumple, le llegue al socio? Mejor lo hago yo, ¿no? ¿Cierto? Ya. Pero porque la estudiamos mucho, 352, que es a propósito de la sociedad colectiva comercial, porque la mayoría de las disposiciones, salvo el tema de la responsabilidad de los socios, se aplica a la sociedad con responsabilidad limitada, que es así o sí, es bien utilizada. ¿Sí? Y por eso la estudiamos. ¿Ya? Ya. Número de accionistas y composición en la propiedad, 430. ¿Qué me dice? Que si la sociedad, por acciones, por un periodo de 90 días, ¿cierto?, tiene 500 o más accionistas, se transforma de pleno derecho en una sociedad anónima. Es decir, la SPA no puede tener más de 500 accionistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se transforma de pleno derecho al transcurso de esos 90 días en una SA. ¿Y en qué se transforma? Abierto o cerrado, querido. Abierta. ¿Por qué se ríe? Abierta. ¿Por qué abierta? Porque la cerrada ya está 50, ¿no? Sí. Hasta 10. Hasta 500. Y escriba como avión. Sí, es que se me. Esa es la limitada. Se limitada no puede más de 50. Sí, no, pero. Más de 50 socios. Pero bien, Felipe, sí. Por esa razón. Y por tanto. ¿Por qué importa eso? Porque la sociedad, si llega a tener más de 500 o 200 personas, se transforma en una SA y usted, como abogado, por administración, tiene que adecuar los estatutos. Y por ejemplo, si la SPA era administrada por un administrador estatutario y no por un directorio, va a tener que establecer la figura de un directorio. Tiene que adecuar. ¿Ya? La administración, no hay una norma expresa, ¿cierto? Ustedes saben que la administración de una SA es junta, directorio y auditores, o sea, fiscalizadores de la administración. En la administración, en materia de SPA, si leemos, digamos, las disposiciones, no hay una norma expresa que se refiera a título de la administración, no. Pero sí hay disposiciones que hacen referencia a las juntas. Entonces, a lo que vamos es que en una SPA uno puede prescindir de la figura de un directorio, pero no puede prescindir de la existencia de una junta. ¿Ya? No hay una respuesta, sin embargo, diversas disposiciones se indica que debe existir un órgano denominado junta, ¿ya? Cuyas competencias y funciones, frente a la ausencia de disposiciones concretas o estatutarias, queda parcialmente al ámbito de la autonomía de la voluntad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si ustedes no estipulan nada en relación a qué es lo que va a tener que hacer una junta? Como bien leímos el 424, vamos a determinar, por ejemplo, ley de sociedad anónima cerrada. Materias propias de punto ordinario, extraordinario, artículo 56 y 57. ¿De acuerdo? Ya. De tal modo que concluimos que, tanto en la forma y el fondo, la administración queda en manos de la autonomía y la voluntad. Sociedad anónima, no, porque está reguladísimo, reguladísimo, es en las juntas y la directora. Acá, no. ¿Ya? El capital debe ser fijado de manera precisa en los estatutos, lo mismo que en las sociedades anónimas, pero acá hay una norma expresa que la vamos a reiterar más adelante, que se permite que porcentajes mínimos o máximos de capital esté en control de uno o más accionistas. Y eso, en materia de sociedades anónimas, también es una diferencia, porque las sociedades anónimas eso no se puede establecer en los estatutos de la SA, sino que se hace a través de un pacto paralelo, que es el pacto de accionistas. Acá se puede establecer estatutariamente. ¿Ya? Los requisitos para que gocen de tal validez este pacto se deben regular los efectos, obligaciones e indicaciones que nazcan para los accionistas infractor de ese. Y su omisión se sanciona por la inexistencia de esta cláusula específica. ¿Ya? Si es que nosotros no la regulamos en los estatutos, no existe. ¿Ya? Destacamos ahí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Pueden estipularse en los estatutos límites en cuanto al número de votos que un mismo accionista puede emitir. Se permite establecer cláusulas estatutarias que puedan exigir la venta de acciones. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estamos diciendo ahí? Don Felipe. Se permite establecer cláusulas estatutarias que puedan obligar o exigirle a Don Nelson como accionista de la compañía que venda su acción, que le puede obligar por el estatuto de tu vez tus acciones. ¿Cuál es la mentalidad acá? Por lo que ustedes tienen que... ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener presente ahora? Que básicamente, como estamos en presencia de un emprendimiento, bueno, ahí está el emprendimiento, ustedes saben que ahora se aplica esto para todo tipo de negocio, pero básicamente puede pasar de que inventó NotCo, la NotCo, que tiene el emprendimiento, ahora está en cualquier parte de financiamiento como el negocio más uno. Puede haber pensado que cuando construyó la compañía, él lo hizo para qué? Para que después de 5 o 10 años, cuando alcanzáramos el máximo rendimiento del negocio, yo la venda. Como lo hacen todas estas startups, que al final las compra todas a Google o Facebook. Se las pega. O Microsoft. Microsoft compró Waze. O no me acuerdo si no fue Waze, pero no sé. Google compró, no sé. Facebook compró Instagram, no sé qué tienen más. LinkedIn lo compró Microsoft, ¿cierto? Entonces todas esas cuestiones que son emprendimiento, startup, ¿cierto? Que básicamente la figura, lo más probable es que ocuparon allá en el extranjero de una SPA. Las personas que inventaron ese negocio, ellos querían hacer una masaje, inventar la cosa, venderla y después mandarse a cambiar a Miami o a las Islas Canarias a vivir tranquilamente bajo el sol, ¿cierto? Ya, pero puede pasar de que si no existiera esta figura y aparece Microsoft y dice, te compro tu idea, o sea, tu negocio, tu empresa, tu sociedad. Y puede pasar que esa sociedad tenga accionistas minoritarios, don Víctor, ¿cierto? O don Luis, y digan, yo tengo el 99% de ustedes son inversionistas, pusieron plata y tienen un 2,1 grado, o un 0,5 grado. Y ustedes no quieren vender. ¿Podrían vender? ¿No quieren vender? O sea, Microsoft me puede comprar el 99, perfectamente, pero es que es todo, si no, no compro. ¿Cierto? Entonces, yo me voy a quedar mirando para el lado. Entonces, chuta, como rabo, voy a salir. Ya. En materia de sociedades anónimas, a través de los pactos que están ahí en inglés, cuando ustedes vean eso, digamos, en los pactos de accionistas, el regalón, el tagalón, el no sé cuántón, todas esas cuestiones, ¿cierto? Se refieren a este tipo de acuerdos que llegan los accionistas en materia de pacto de accionistas de sociedad anónima. Porque en sociedad anónima, como lo pueden tener en los estatutos, tiene que ser un pacto pago. En donde, por ejemplo, ellos dicen, oye, si llega una oferta de tal plata, de tal cuánto y de tanto porcentaje en el patrimonio, o sea, ahí ustedes regulan el tipo de la oferta, tú, Víctor y tú, Luis, están obligados a ir conmigo a la vez. Y yo te obligo. ¿Verdad? Te obligo. Y si Víctor no quiere y no lo hace, yo lo demando de indemnización de perjuicio. El perjuicio está claro. Microsoft me quería comprar la cuestión en 10 millones de dólares y por tu culpa no lo pude vender. Tú claramente me lo vas a vender. Y adicionalmente puede establecer cláusulas penales. ¿Por qué sé yo? Entonces tú lo obligas. En materia de sociedades anónimas, esos pactos que están ahí son materias de un pacto de accionistas que es algo que está fuera del estatuto, porque el estatuto regula la relación de accionistas con la sociedad, pero no de los accionistas entre sí. ¿Cierto? En sociedades anónimas. Y por tanto, si yo quiero regular una relación entre accionistas como esa, tengo que hacerlo en un pacto, que esté fuera de los estatutos. En materia de sociedades por acciones, te permite establecer ese tipo de pactos dentro del estatuto. ¿Pero ahí en el estatuto se puede poner la preferencia de la venta? ¿Que me venda a mí? Sí. ¿Y fuera de los estatutos sería un pacto de seguridad? Exacto. Ahora, el tema de la preferencia de adquirir, lo que pasa es que hay dos cosas. Está, por ejemplo, si yo quiero vender mi participación, ¿cierto? No se la voy a vender a Juanito Pérez, que no es accionista. Primero tengo la obligación, porque me comprometí por pacto, de ofrecerte a ti que eres accionista de la compañía. Eso, en materia de sociedades anónimas, se permite, ¿cierto? Incluirlo, ese único pacto, se permite incluirlo dentro de los estatutos en el artículo 14, pero solamente en materia de sociedades anónimas cerradas. En las abiertas no puedo. ¿Ya? Pero en los CSPA, como prima la autonomía de la voluntad, yo perfectamente lo puedo meter dentro de los estatutos. No hay problema. Al igual que la sociedad anónima cerrada. Ahora, el tema de obligarte a vender, eso no es materia propia del estatuto de una sociedad anónima, ni siquiera cerrada. Siempre tiene que ir un pacto paralelo. ¿Ya? Y acá se permite que también te den. Entonces, por eso es una diferencia importante. ¿Ya? Otra diferencia, recuerden que básicamente aquí nos estamos centrando en las diferencias. El capital o sus aumentos deben quedar íntegramente suscrito y pagado en el plazo que los estatutos determinen. Y si estos nada dicen, 5 años. Es decir, hacemos un aumento de capital de 5 millones, en 5 millones más el capital de la compañía, 5 millones que tienen que ser pagados dentro del plazo de, no sé, si no digo nada al respecto, esos 5 millones de pesos tengo que pagarlos dentro del plazo de 5 años, ¿cierto? Porque si no, el capital se disminuye de pleno derecho a lo efectivamente suscrito y pagado, ¿cierto? Y si, por ejemplo, lo aumento, el capital al que sí, lo aumenté en 5 más para que sean 10, pero esos 5 más los dejé pendientes de pago, ¿cierto? Y no los pagué, se reduce a los 5 que efectivamente tenía inicialmente, es una cuestión matemática. Pero si pagué 2, quedan 7. Eso es lo que me dice esta disposición. ¿Y cuál es la diferencia con la sociedad anónima, Felipe? ¿Me dejo usted? ¿No? Que no tiene fecha. En la sociedad anónima el plazo es menor. 3 años. ¿Ya? 3 años. En el plazo de 3 años, el capital tiene que quedar completamente suscrito y pagado. ¿Ya? Acá, 5. O sea, acá puede dividir el nuevo estatuto. Si nada dice, 5. Como generalmente nunca ponen nada, nos vamos a la norma, 5. Ahora, si ustedes quieren ponerle 10, 10. No es lo mismo. ¿Sí? Se puede. ¿Por qué? Porque la norma, como relación que dice primero, los estatutos nos mandan. Ellos me imponen lo que quieran. Y dice, si es que esto es nada, dicen sí, ¿cuál? Pero lo dice, en ningún caso puede exceder de 10 o de 20. ¿La S? 3. ¿Siempre? Sí, exactamente. Y por el caso más. Disminuciones de capital. Esto es 102. ¿Las sociedades anónimas cómo disminuyen su capital? ¿Don Felipe? ¿O Don Nelson? ¿Puedes ir a lo que voy a decir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Director? Junta extraordinaria. Extraordinaria. Había artículo 57. ¿Y cuál? Y aquí está la diferencia. ¿Cuál es el quórum? No la podón, no puedo decir. El quórum que se exige para poder aportar una disminución de capital en una sociedad anónima. La dieta o su padre, la nación. Creo que era 2/3. 2/3, muy bien. Muy bien, muy bien. 2/3. ¿Por qué? Porque la regla general es que las decisiones en una junta accionista, en una sociedad anónima, se toman por mayorías. Mayoría absoluta, 50 más 1. ¿Cómo está, Lisa? 50 más 1, ¿cierto? Pero en determinadas materias, como esta, en materia de sociedades anónimas, que son tan delicadas, ¿cierto? Que el legislador tiene un quórum mayor, que será 2/3 y qué sé yo. Acá, la norma 440 te dice mayoría que hubiesen establecido los estatutos. Y si estos nada dicen, porque acuérdense de la autonomía de la voluntad, y si estos nada dicen, te exige unanimidad, Nelson. No 2/3. Es decir, si son 100 accionistas, los 100. Si son 499, los 499 tienen que decir la disminución de capital. Y esta fue una de las cuestiones con las cuales yo he pasado vergüenza, porque yo estaba con un accionista mayoritario, ¿cierto? Que tenía los 2/3 de la compañía y estábamos discutiendo, ¿cierto? En una reunión y íbamos a disminuir el capital. Pero había un accionista que no quería. Y yo le decía a mi cliente, le decía, papá, es difícil, nosotros tenemos los 2/3 asegurados. Entonces le decía yo, como que y ahí estaba leyendo, digamos, la. Mientras hablaba con el cliente, la pregunta se abrió en la norma y de repente le estaba usted y digo, no, esa es la compañía de acuérdense, diferencias, sociedad anónima, disminución de capital, sociedad anónima cerrada, obligan los estatutos, y si esto es nada, dicen 2/3, como bien dijo Nelson. SPA, obligan los estatutos, si esto es nada, dicen unanimidad. ¿Ya? Todos. Pero, lo que digan los estatutos, pero por lo menos debe ser mayoría. ¿No podría ser menos lo que dice la ley? Sí, uno puede decir de... un tercio. Uno puede decir un décimo. ¿Y por qué? ¿Se me lo prohíbe? No suena lógico. No, pero no me lo prohíbe. ¿Qué? ¿Se me lo prohíbe? No es derecho público. Nos dice, en ningún caso podrá ser menos. Nos dice, en ningún caso podrá ser menos de tanto y de tanto. Dice lo que diga los estatutos. Si nada dice los estatutos, una niña. ¿Nos dice? Y ahí está la tela con un round. Si usted le llega un le dice un. Como le dice por Facebook, algún colega que manda un modelo de SPA y vienen todas estas normas así al chunchun y usted no se revisa en eso, va a aplicar, digamos, la. Acá va a aplicar la unanimidad, porque usted tiene que tener que hacer los test. Yo cambiarlo, digamos, lo podía hacer. Otra diferencia se incorpora, y aquí vamos casi terminando, ¿eh? Por eso me hicimos rey, en el tiempo formatado. Se ha incorporado la institución del capital utilizado. ¿Qué implica? Que yo aumentar el capital en una sociedad anónima, requiero también un descarnar, ¿cierto? Junta, es un tema que se libera la junta. Acá, la norma de SPA te permite que el administrador que tú designaste, que puede ser un directorio o un administrador estatutario, igual como ocurre en una limitada, porque tú puedes libremente establecer un régimen de administración, él puede optar y decidir que se aumente el capital de la sociedad. Igual, creo que el legislador ahí dijo, oye, si estamos en un emprendimiento en etapa temprana, yo como inversionista, esto que puse plata, no me interesa meterme, digamos, pero le doy la instrucción al administrador y digo, oye, el capital de la compañía son 5 millones, por ejemplo, 10 millones, pero tengo aquí en mi bolsillo 60 millones más por si acaso. Si tú estimas que de acuerdo a la operatividad es conveniente hacer un aumento, hazlo. Y eso se puede regular. El administrador es el que decide y hace el aumento de calidad. Otra cosa que usted tiene que revisar. Bien, es aceptarse una SPA, designa cuando ve que ni siquiera el accionista como administrador. ¿Cierto? Y ese punto es amigo del otro accionista y se le pone de acuerdo con dos y tiene que aumentar la calidad en virtud de esta norma y este lo diluye. ¿Por qué lo pueden incluir? Porque acá a diferencia, y lo vamos a ver en la otra lámina, lo que ocurre en la SA no está el derecho de opción preferente. No está. O sea que tenía por objeto evitar la licuación de los que se acuerdan que lo vimos. Sí. Ya. ¿Se puede incluir? ¿Ah? Sí, se puede incluir. Perfecto. Se puede incluir perfecto. Se incluye. Esa es la. El mensaje para ustedes, incluyanlo en sus minutas de SPA, incluyan el tema de la opción preferente porque no está. Las acciones, acá, ¿cuál es la diferencia con las SA? Que acá, en las SA, cuando uno, acuérdense, teníamos las acciones ordinarias y en la que competían todo tipo de derechos relacionistas, a un modo, a un día, etc. Y las preferentes eran aquellas que tenían plus, ¿cierto? Algo adicional a la ordinaria, como algo más, una ventaja. Acá, en materia de sociedades por acciones, esa ventaja que yo le incorporo a una acción preferente no tiene limitación. En la SA, esa ventaja tenía que estar asociada a un plazo determinado. No podía ser indefinida, es decir, tú tienes acciones A, tú B. Las A tienen un 40% más de utilidades que las B. Ese derecho de 40% más de las utilidades, que es una preferencia, es algo más que la ordinaria, tiene que estar sometida a un plazo de vigencia limitado que 3 años o 5 años. Es decir, pero no podría ser en forma indefinida. Es una de las limitaciones. En SPA, no puede hacer esa diferencia en forma técnica. Sin limitación. Paciente no tiene estas acciones que tienen un mayor plus o una mayor ventaja. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el legislador está pensando aquí en que el inversionista invierta, atraerlo. Y se va a decir, oye, aquí hay preferencia en liquidez, compra la ciudad, pero 20 años vamos a siempre a estar en la segunda y siempre en esta diferencia y no me va a la duda de que bueno, eso es la sociedad no nos pasa, por tanto, es una diferencia. Adicionalmente, como otra diferencia en cuanto a las preferencias, dijimos que en materia de sociedad de la misma, el gobierno es una acción con la misma. Por tanto, estas generaciones son 100 votos porque tiene que decir que sí, no. No puedo decir 60 veces sí y 40 veces no. Acá sí se puede. ¿Ya? Ojo, con acción un poco. Ahora, tú una preferencia, tú puedes tener una acción que tenga dos votos. Se puede. te puedes decir eso con fotos, tienes que ir a decir que sí. ¿Me puedes decir? No, sí, no, no, yo no, no, sí, no, no, no, no, no, esa es la lógica. Ahora, acá se permite el voto múltiple. Acuérdense que en sociedad anónima se prohíbe acciones con derecho a voto múltiple, pero lo que sí se permite es dividir el voto cuando tú estás designando cargos, como por ejemplo directores. Ahí, si yo tengo 20 acciones y hay que elegir a 3 directores, ahí te puedo dar 15 votos y ahí te puedo dar 5. Eso se puede hacer en sociedades anónimas, pero no. Pero no votos múltiples, no tipo de cosas como decir que si no aumenta el capital, cambiar el nombre, etc. Acá está las SPA, pueden emitir acciones de pago, ¿cierto? Cuyo precio determinado libremente por los accionistas. Eso es lo mismo que vimos cuando vimos el aumento de capital mediante la emisión de acciones de pago. Y ahí, en esa parte de la materia, en sociedades anónimas vimos el derecho a opción preferente, ¿cierto? Era el derecho que tenían los accionistas o los socios de la sociedad anónima para ir y ellos comprar esas acciones de pago en proporción a su participación, ¿cierto? Ese es el derecho a opción preferente en un aumento de capital. ¿Y para qué tienen ese derecho? Para no licuarse, porque no es lo mismo tener 10 acciones de un total de 100 que 10 acciones de un total de 200. Ninguno. Esa opción preferente en materia de SPA no existe. Por tanto, si yo la quiero estipular, tengo que establecer expresamente en los estatutos, porque en las sociedades anónimas eso está por ley, en la institución que así lo establece. Exacto, dentro de los estatutos. Dato freak, o más que freak, el artículo 446 te dice, y aquí esto se les pasa a los abogados, o a algunos, yo he visto, que básicamente acá el legislador dice, oye, tú tenés que ser un poco diligente, ¿cierto? Y si tú, Felipe, le vas a vender tus acciones a Raúl, que aún no es accionista del SPA, Raúl tiene que declarar en la escritura de compra de acciones de que conoce los estatutos de la sociedad a la cual se está incorporando y que también Raúl conoce la normativa que regula la SPA. Una declaración. Y eso se pone, digamos, en el traspaso de acciones, ¿cierto? Con el comprador, concesionario de las acciones, ¿cierto? Declara tener conocimiento de los estatutos, de las normas que regulan las SPA. Listo, con eso cumple. Eso no se requiere en una sociedad anónima. Venta forzada de acciones, lo mismo que dijimos antes. Acuérdense de cuando digamos vender la compañía y para evitar, digamos, que ese minoritario no estuviera obligado a ir de esa venta, ¿cierto? Se puede concentrar la opción de una venta forzosa. Se debe regular los efectos y obligaciones y derechos que nacen para los accionistas en los estatutos. Por ejemplo, claramente, si es que llega una oferta al accionista mayoritario de tantos millones de dólares, ¿cierto? Solamente si llegan sobre ese monto, va a estar tú como minoritario, vas a estar también obligado a vender. A eso se refiere con regular los efectos y las obligaciones. Y su omisión, si no lo regulo, si no establezco esa venta forzosa, se entiende que esa causa no existe. Por tanto, mi causa siempre accidente. ¿Ya? Clases de acciones, lo mismo, ya lo vimos. De nada, pero aquí se nos repite. Amplia libertad, pero las preferencias pueden ser indefinidas. Acuérdense, lo que les dije antes, en las sociedades anónimas tienen que estar limitadas en un plazo, no pueden ser perpetuas. Por tanto, una diferencia. No se disponen materias prohibidas de preferencia, por ejemplo, se permiten acciones con derecho a voto múltiple. En la SA no se puede. Y tercero, su creación no está vinculada con otros límites a otras clases. Y los dividendos, para ir terminando. Esto es como lo que vimos, ¿se acuerdan de lo que vimos la clase pasada? De los dividendos obligatorios. Que por ejemplo la sociedad, la lógica es, en la sociedad anónima, decidir si se van a distribuir dividendos es una decisión que toma la junta ordinaria, ¿cierto? Y ustedes saben que las decisiones se toman por mayorías. Por tanto, si la mayoría dice que no se distribuyen dividendos, no se distribuye, ¿cierto? Pero hay una norma que protege a las minorías y te dice, oye, no obstante que se diga de que no se van a distribuir dividendos y se haya acordado eso, hay un mínimo obligatorio que ustedes tienen que distribuir, que es el 30% de la utilidad líquida del ejercicio. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Dividendos obligatorios. Esta norma básicamente está pensada o inspirada en aquella norma. Por tanto, nosotros podemos establecer también mínimos obligatorios en forma libre en los estatutos. ¿Ya? ¿Y qué más? Eso. Eso es. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Luis. Respecto a los dividendos, dijo que se establece lo mínimo obligatorio, pero tiene que quedar establecido en el estatuto. Sí. Ahí, no viene el proyecto. Claro. Debe quedar ahí expresamente regulado. ¿Y si no lo dice? ¿No hay mínimo obligatorio? No. Claro. Pero eso sí va a ser considerado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el mínimo obligatorio? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo obligatorio? Claro. En materia de sociedad anónima, el 30. Salvo, excepto que la unanimidad de los accionistas digan de que no hay, no se va a repartir nada. Y eso es muy difícil que ocurra en la sociedad anónima abierta por el puro accionista. Claro. ¿Por qué? Porque si hay 1000 accionistas, los 1000 que digan no, no quiero dividendos, es muy difícil que ocurra. Pero si dicen todos que no, no se reparte nada. ¿Cierto? Ahora, si nada, si hay uno que diga que no, mínimo se tiene que distribuir un 30%. En las anónimas abiertas. En esta lo que digan los estatutos más. Si nada dice, no hay. Exacto. En las cerradas, el mínimo obligatorio no es 30%. El 30% es obligatorio en las abiertas. En las cerradas, el mínimo obligatorio es lo que establezcan los estatutos. Se entrega a la autonomía de la voluntad. No, la diferencia es que si nada se dice, se aplica la regla de la sociedad anónima abierta. Por tanto, pasamos un 30%. Yeah. Ahora, es más fácil que en una sociedad anónima cerrada, porque tiene menos accionistas, ¿cierto? Se lo puedan dar de acuerdo, porque pueden haber 20, 10, y ellos pueden decir que no se reparte nada, ¿cierto? Y ahí sí no van a haber mínimos, ¿cierto? ¿O se reparte un 100%? Sí, también. O se reparte un 70%. Y los 20 que hay en el fondo de reserva de los que conocen. Luis. ¿Estamos? ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Víctor? No, lo que tiene que tener presente acá, para el examen, son las diferencias. Porque las SPA, estamos a lo que vimos hoy día que sean por las sociedades correctas, que es un nuevo tipo social, distinto a las sociedades anónimas. Pero, ¿sí? Pero son las sociedades correctas, al igual que las sociedades anónimas, forman parte de ese gran grupo diferenciador de sociedades que vimos, que son aquellas que se clasifican en atención al elemento preponderante que es el capital. Porque están las de personas y las de capital, ¿cierto? Las de personas, ¿cuáles estudiamos ahí? La colectiva, comercial y civil, la sociedad con responsabilidad limitada, comercial y civil, y la sociedad en comandita. Y vimos también la IREG, que no es sociedad, pero la vimos ahí que se parece a la sociedad de personas, en donde el legislador piensa y se pone, digamos, en la hipótesis de que lo que importa son las personas más que la plata. Esas son las que vimos al principio de la materia. Y lo que vimos en estas últimas par de clases, tres clases o cuatro clases, no me acuerdo, son el otro elemento preponderante que es el capital, como clasificación de sociedades. Y ahí vimos las anónimas y las SPA. Y esta, ¿por qué la vemos un poquito más rápido? Porque todas las normas generalmente se aplican las mismas normas de las sociedades anónimas, son bien parecidas, ¿cierto? Salvo las diferencias que vimos hoy día, que son las que usted tiene que manejar de una SPA. ¿Ya? ¿De qué se diferencia la SPA de la sociedad anónima? De esto, de esto, de esto, de esto. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya. ¿Y usted va a preguntar así cuál es la diferencia? Eso es lo que quería preguntar. Lo mismo. Es que está acá en O sea, están ahí, lo que acabamos de ver. No, pero no pone nada más que me causa, que me causa mucho ruido. No, ¿qué más? Porque me causa ruido que yo veo mucho que ella a veces. Las diferencias son varias, pero la, la principal, Elisa, la principal de todas es el tema de la administración. Que tú en una SPA puedes fijar libremente el régimen de administración que tú quieras. Un administrador, o un administrador designado por junta, un administrador designado por escritura pública, un directorio, lo que a ti se te ocurra, el régimen de administración. En la SA eso no se puede, porque la administración sí o sí radica en un directorio. Esa es una de las principales diferencias, hay más de las que estábamos viendo ahí. Pero esa es una de las más... Bueno, lo, la otra gran diferencia es que puede ser constituida por una, por un solo accionista. ¿Cierto? ¿Cómo? Por un solo accionista. Pero si se, se utiliza y se van como van desapareciendo, se van creando otras. Exacto. Pero yo se le preguntaba si es que es muy conocida para mí, pero no tenía ni idea por qué. Ah, porque claro, porque básicamente la... porque, bueno, la otra diferencia importante es que las SPA son súper flexibles. Tú las puedes acomodar, puedes sacar esto, poner esto otro, acomodarlas a los intereses del cliente. Las sociedades anónimas, muchas de sus disposiciones son irrenunciables, tú no las puedes tocar. Y es por eso que son hoy en día menos aplicadas que una SPA, porque la SPA tú la hacías a tu medida. Tú decías, oye, esto, acciones tanto, administración como yo quiera, sin derecho a opción preferente, las preferencias de dignidad, derecho a voto múltiple. ¿Es responsabilidad del profesor? ¿Ah? Porque si tiene todo ese, ese margen amplio, ¿la responsabilidad después cuando uno lo quiere perseguir? La, ¿la responsabilidad de qué cosa? ¿Del accionista o de la sociedad? De la sociedad. Es la misma. Es decir, la sociedad SPA va a responder por las obligaciones que ella contraiga, como persona jurídica distinta, con todo su patrimonio. Pero ¿y el administrador? La persona que es el representante. Ahí, Elisa, usted acaba de tocar un punto que es súper importante, ¿eh? Pero que ya más detalle. La administración de una sociedad anónima está encargada a un directorio. Y el directorio como tal tiene tipo, tiene las responsabilidades que vimos. Artículo 41, ¿se acuerdan? Que los directores responden de acuerdo a, se les exige el grado de culpabilidad que a los hombres emplean ordinariamente en sus propios negocios, ¿se acuerdan que vimos eso? Y que si hacen algo malo, ¿cierto? Y que causan perjuicio a la sociedad en forma culposa o dolosa, responden todos ellos solidariamente, ¿cierto? Eso es un factor determinante porque tú puedes decir, oye, mira la responsabilidad que tienen los directores. Y sale en la norma, en el artículo 41, de la ley 18.046, que eximir a un director de esa responsabilidad se tiene por no escrito o nulo. Tú no puedes limitar la responsabilidad de un director de una sociedad anónima. Eso no está en la SPA, por tanto, si tú le puedes quitar la responsabilidad, los directores pueden hacer cosas y sin ser responsables. Vaya nomás. Eso es, pero eso ya es más específico. No se lo voy a... Es que tengo una duda. Pregúntenlo. ¿Por qué la veía tanto? No, básicamente porque, a ver, el tema usted las ve tanto porque las sociedades igual son muy de moda. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que las empezó a ocupar, tienen buena acogida en la banca, porque las IRL, por ejemplo, al principio la banca como que le hacía un poco el quite. La sociedad anónima, mucho más credibilidad que una sociedad. Es que depende, porque por ejemplo, por el tema de todo lo que vimos de la irrenunciabilidad de la responsabilidad de los directores, etcétera, si usted tiene un cliente que es un extranjero, yo siendo el abogado del extranjero le voy a recomendar una sociedad anónima, porque la sociedad anónima tiene normas mínimas que son irrenunciables y siempre van a ser aplicables. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad de los directores, y al extranjero le va a interesar que la sociedad esté siendo bien administrada, ¿cierto? En cambio, si tengo una SPA y el abogado fue hábil, le sacó la responsabilidad a los directores, el extranjero invierte, los directores dejan la embarrada, el extranjero se queda mirando para el lado, ¿cierto? Porque no está ahí. ¿Y quién responde ahí? La sociedad. ¿Quién? ¿De la mala administración? Sí. Nadie. Nadie. Claro, no, pero generalmente, Lisa, cuando uno regula un directorio de una SPA, prácticamente todos los abogados o los colegas le ponen toda la, como si fuera un directorio de una sociedad anónima. Usted tiene que ser muy hábil, ¿cierto?, para sacarle esa responsabilidad en los estatutos. Porque si uno lo hace, se le aplica. Porque en todo lo que esté en silencio y que usted no haya regulado expresamente, se aplican las normas de las sociedades anónimas. Si usted no le sacó expresamente el tema de la responsabilidad, se les va a aplicar igual. Y hay muchos abogados que lo desconocen, desconocen que lo pueden sacar. Incluso ni conocen las normas de responsabilidad de los directores y ahí quedan dando vueltas. Y generalmente lo que hace uno, como cuando parte, es agarrar un modelo y copiarlo. ¿Pero responsables de qué? De la administración, porque no es, no estamos hablando de esto, estamos hablando de... Pero si una sociedad es mal administrada, ¿cierto? Y que conforme a lo que vimos en materia de sociedades anónimas, de esas responsabilidades que vimos, ¿cierto? Si la sociedad es mal administrada y esa mala administración le ocasionó un perjuicio a la misma sociedad, o a los accionistas, ellos son los que pueden demandar a los directores. Y claramente, si es que yo soy accionista de una sociedad, yo sé perfectamente quién es el director y que se mandó el condoro. Por tanto, yo lo voy a demandar a él. No creo que ponga ahí a alguien X como director que yo no conozca. O sea, uno puede hacer telaraña, el caso Cascada con el famoso Enzo Kimichi, y ahí es difícil de notificar, digamos, a la sociedad como para exigirle su responsabilidad. Es difícil. Cuando uno hace complejo establecer quién es el que representa a la sociedad. Porque va a pillarlo, es complejo, ¿cierto? Si es que no se llega bien los libros de director, y para eso se ocupa entre comillas. Pero ahí está un poco la habilidad del abogado que está haciendo la búsqueda también. Porque tú puedes notificar por publicación en el diario oficial. Igual que se va a entender notificada a la sociedad. Difícil notificación, procesar, publicación en el diario oficial, te publico ahí un par de veces en el diario y sonaste. Se traba la litis y te ejecuto igual. Entonces básicamente igual ahí uno se las arregla. Ahora, eso. Vamos a preparar un temario. Bueno, gracias. ¿Qué va a ser? Sociedad anónima. Sociedad de personas, sociedad de capital. Eso, es el tema. Gracias, María José, por la. ¿Despertó? ¿Yo? ¿Pero por qué dice eso, Elisa? Porque no soy amable. Sí, siempre amable. Bueno, esto que ustedes están hablando ahora es lo mismo que pasa. No, está bien, porque es lo mismo que pasa en una sociedad anónima. Porque usted es una accionista minoritaria. Porque sí, soy minoritaria. Porque usted dice que yo no soy amable, pero la mayoría dice que sí soy. Claro. Por tanto, mayoría absoluta manda. ¿Cierto, no? Dos tercios. Por si amado, no. Sí, en realidad es el minoritario. No, sí está bien. Ya. Entonces, eso. ¿Dudas? Pero no. ¿Cuándo subiría el temario? No sé cuándo es el examen. ¿Cuándo es el examen? El 9 de diciembre. ¿El 9 de diciembre? El 8 de octubre. ¿El 8 o el 5? Hay tiempo, los presentaciones. Vamos a hacer un par de casos prácticos. Lo que dije en todo caso, ¿puede ser accionista capital? Si lo dije en mi correo. No, pues, el último tema ya. No, se lo dije como accionista capital. Mejor no lo vi. Lo vi. Ni bien, correo. Se lo vi. ¿Se lo respondí, hecho? ¿Cómo se lo vi? ¿En serio? Entonces, estudian de la siguiente forma. Pensando, digamos, en lo que vimos en clase, me refiero como a los casos que pusimos, ¿cierto? Y para que ustedes apliquen la materia. Porque por lo menos dos preguntas van a ser de un caso así como de que entre comillas no sea difícil, pero van a tener que aplicar, digamos, lo que estudiamos. Llega un accionista, o sea, una persona a su oficina y dice que quiere constituir una sociedad, pero tiene miedo porque su hijo es medio mal portado. Porque va al casino. ¿Qué figura le recomendaría? Como administrador. Ya, por el 1%. ¿Por qué? ¿Cuál? No, pero ¿cuál sociedad? ¿Por qué? ¿Qué podría ir como administrador del territorio? Más que por eso. No, si yo sé dónde va Don Raúl, pero más que por eso, el hijo es mal portado. ¿Qué pasa si el papá es el administrador y aunque tenga el 1%, sí, puede tomar decisiones? ¿Sí? Exacto, pero aquí no estamos, va a poder pasar ello. Aquí no estamos hablando de la responsabilidad de la sociedad, estamos hablando de la responsabilidad del hijo. Que perdió todo en el casino. Los terceros no toquen, no tienen y... Para eso, ¿cierto? Entonces no lo voy a recomendar una SPA. No. Que le van a embargar las acciones, ¿cierto? Si no está mal. No. Y tampoco nos va a saltar. Don Víctor. ¿Usted? ¿Quién me pidió los que el control me pidió usted, cierto? En la clase pasada. Basta. Acá están los controles. Antonio Castillo, Krishna, ¿y este de quién? De la Camila, que se fue. ¿Habría la oficina de otro lado como un banco? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Si se la juegan, no tiene tan mala nota. Eso es de un 75%, pues sacamos 5. Son 4-8. De más. Vamos a ver, dígame. Creo que tiene las notas de, o sea, el test anterior. Parece que tienen el auto, me acompañan el auto. ¿Viste el camino? No, camino. No, viste excelente. Que tengo tanta cuestión. ¿Por qué cree que está tiene dudosa de su nota? No, estudiando. No. Pero vamos, en el auto se me tiene que ver qué hago la cuestión. Acá tiene una más o menos. ¿Sí? No, ay, ¿dónde está aquí? El test. El auto se me quedó quedado. Mira, profesora de Medio, control 1. A ver, primero voy a ordenar y voy a eliminar. Trajo de todo la presentación. ¿Vacíe la papelera, profe? No, así ahí nomás. ¿Se puede recuperar? Si alguien ocupa mis cuestiones, ya he cachado a varios compadres. No, me equivoqué, pues traje esta cuestión. ¿Cómo es esto? Si no están en el auto, el Álvaro se los trae. ¿Ya? Pues, me equivoqué y traje los planes del semestre pasado. ¿Ah, y él le pegó? No, si te habéis pasado de nota hasta cuando sea. Mira, pudo volver. Antes de que cierren el semestre. Sí, exacto. Ah, pues sí, lo revisamos. Sí, pero que quiero ir. Sí, supongo que todo para que. ¿Ah? Es mejor tener. Yo no entrego los aceptados. Nadie lo vio. ¿Ah? Nadie lo vio. Bueno, ¿el solemne? Y el control. El control no lo traje, el solemne sí. Sí, que traje la. El semestre pasado. Despertino. No sé, yo ya me lo voy a buscar en peso y se me trae. NIM, ahí le paso la de Víctor, ¿por qué? Este es control 1. A ver, ¿qué dice el profesor? Cuidado, ¿no? Esos son los del semestre pasado. Ah, tampoco los tengo. ¿No puedo hacer? No, yo no, sí ya pasó. Derecho societario. No, eso tampoco. Este es solemne. Don Sergio, ¿usted se llama? ¿Cuál quieres tú? La mía. No está nada. ¿La va a entregar a quien entregando la mamá? No, aquí se la va a entregar. ¿De aquí se trae una super? ¿Dónde? Yo te voy a preguntar. ¿Tiene que anotar? No, porque yo voy a la oficina. No, porque vengo para acá, porque si no estoy. Va a sudar en la mañana. Aquí yo voy a para allá. Déjeme ir, porque mañana tiene la agenda, que mañana capaz que tiene que ir a reunión en la mañana. ¿Ah? No. Pásenme el bloque de trabajo. ¿Cuál más? ¿Quién más tiene trabajo? Yo. Pásenme.